Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes y empezamos una nueva Charamusca, felices, alegres y a la vez contentos. Bueno, bienvenido, Marcito. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 153. Estamos súper contentos de estar aquí cumpliendo ya, bueno, ya con 3 años cumplidos de estarles brindando a ustedes este su show de La Charamusca. Y muy contento de tener aquí en el estudio ADSM Medios ahora a nuestro amigo Guillo. Hola, hola, muy buenas a todos. Muy contento de estar en una charamusca más con todos ustedes y aquí buscando las palabras del test de guanaquismo. Ok, bueno, Guillovsky, bueno, está con nosotros nuestro invitado de lujo, así tal cual anunciado y promocionado en semanas anteriores. Tenemos al doctor Hans Candel, quien es el presidente de la Hermandad de Santo Entierro de Cristo de Sonsonate. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amables. Yo también me siento muy contento de poder participar acá en La Charamusca. Sé que tienen una muy buena audiencia a nivel mundial. Llevan noticias de nuestro terruño y todos lo esperan. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por venir acá con nosotros y también nos acompaña Violeta Candel. Hola, hola. Buenas noches, Charamusca. Buenas noches, Viole. Gracias por estar aquí con nosotros en el estudio A. Bueno, y empezamos nuestra charamusca como normalmente lo hacemos con Omarcito y la bolsa de correos. Pues fíjate que hoy vamos a arrancar un poquito distinto porque vamos a empezar con la traducción. Ok. Del fun fact de la semana, así que puso Guillo. A usted ya le gustó, sí, ¿verdad? Sí, ya vamos a hacer el jingle también, así sí, que. Sí, sí, sí, gracias. Así que aquí va el primero. O cobrar regalías o algo. La noticia de hoy, Guillo, es Hanging Out with Blaine. For 3 days and 2 nights, illusionist David Blaine will enjoy an unusual view of New York City's Central Park. One that can only be enjoyed from 6 stories in the air while hanging upside down. Sí, este es un muchacho que practica la magia y mientras está patas arriba cuenta 6 historias seguidas a toda la gente que lo está viendo en su espectáculo, ¿me entendés? During the challenge, David Blaine will abstain from eating and sleeping, but he will be able to drink fluids. Doctors warn there is a risk of blood clots or blindness, but it doesn't appear to have stopped him from embarking on the 60-hour stunt. Sí, este muchacho antes de ser mago, pues era bolito y tomaba mucho y andaba en varias embarcaciones que ahí fue donde se hizo chichipate el muchacho, pero una sociedad sin fines de lucro lo rescató y ahora se dedica al arte de la magia. ¡Bravo! ¡Gracias! Recuerden, señoras y señores, si quieren algún documento traducido, nuestro amigo Guillo lo hace corto, barato. ¡Corto! Así es, bueno, muchas gracias. Y ahora sí, aquí nos acaba de mandar un email del foro de escritores de elsalvador.blogspot.com. Dice acá, esperamos contar con su colaboración para que este medio resulte un punto de contacto que beneficie a todos los miembros. Es un blog de escritores salvadoreños, así que pueden ir ahí a leer. A escribir. A escribir también, así que gracias a David Panamá que escribió, que nos mandó ese email. También a nuestro amigo por El Salvador, que volvió. Volvió este. Dice, ¿qué pasó, charamuscos? Aquí estoy de regreso, todavía sigo vivo. Y ya todavía no le hemos adivinado el nombre por El Salvador. No. Tenía meses de no escribirles, pero no quiere decir que he parado de escuchar La Charamusca. Siempre la escucho cuando estoy estudiando porque hace que pase el tiempo más rápido. De salir bien en los exámenes, papá. Sí. Les quería enseñar esta página. Tal vez Candy y Álvaro quieran ver por qué parece que ya no son el único blog que habla sobre la comida en El Salvador, en el mundo, por si fueran los primeros. Dice. Pero sí fueron los primeros, dice. Aquí está la página. Es thefoodhunters.blogspot.com. Así como los cazadores de la comida. La idea del rating de lugares para el bajón está buenísima. aunque sea, llévense una lámpara, algo potente para que puedan filmar en la noche, porque sería buenísimo. Hay que ponerle pilas alcalinas. Fíjate que no sé, eso, cada vez que lo pienso, pienso que sería es una mala idea, porque vas a filmar a demasiada gente que probablemente no quieran salir. No quieran que se den cuenta de que andan ahí, en un lugar de bajón. No, pero les ponemos blur en la cara, así. Como... Ah, sí, vos. Veniste aquí, blurría a los artistas. Pero sí, así, frame por frame, ¿verdad? Bueno. Hay algunos que deberían de blurear en la blur, ¿verdad? Sí, también. Nuestro amigo Enrique González nos pone acá la oración a la bandera nueva versión. ¿Are this pre-screened o le doy viaje? Dale bajo responsabilidad del quien la manda. Del que lo mandó. Los conceptos vertidos en este correo. Robin no va a dejar hacer algo en este programa. Míralo, veo. Vaya, la primera vez que... Aprovechemos, contemos chistes léperos. Bueno, dice aquí, oración a la bandera. Dios te salve, patria endeudada. Ok, sigo. Ahí nos quedamos. Dale, volate. En tu seno hemos nacido y llorado. No, no dice llorado. Orado. A decir, en tu seno hemos nacido y... Y como que estaban lactando. Exacto. Eres el aire que contaminamos. Continúo. Dale, la tierra que no sustenta. La familia que extrañamos. Parece ser que el hermano este va, lejano. Robbie está... Yo estoy a punto de llorar ahorita. No, pasemos algo alegre. Gracias, Kike, pero de volada está medio tristón. Magda nos escribe por acá. Hola, Charatrío. Me matan de la risa. Magda, lo siento que hasta ahorita voy recibiendo tu mensaje porque estoy viendo que nos has incluido aquí un... Dos fuera de contexto. Así que te prometo que para el próximo show los vamos a tener los listos, ¿verdad? Pero dice acá, nada más que un abrazo. Saludos a los recién nacidos Bolis y a los Caleros. Que por favor actualicen el blog de Camila. Así que bárbaro. Muchísimas gracias. Y postdata, Guío, qué bárbaro con los clasificados. Qué ojo, me mató de la risa. Sí, los clasificados de la semana pasada estuvieron lo máximo. Todos de un solo periódico. Bárbaro. Así que bueno, con eso llegamos al final de los mensajes que tenemos para ustedes. Pero también tenemos algo especial esta semana y es... El voicemail de la semana. El voicemail de la semana. Gentilmente patrocinado por... Ponga su marca aquí. Mi muy querido Charamuscos, gracias por el pésame. Que Dios los bendiga. Sí, don Marco Tulio, mi tío, el cual yo lo quería de una manera increíble y lo sigo queriendo, pasó a mejor vida. Él me trae tan buenos recuerdos de nuestro Sonsonate querido, especialmente de cosas que ya se fueron, de todas las leyendas del Santo Entierro, de tantas cosas bellas de nuestra patria y que él me hizo vivirlas y me hizo reír tanto. Muy agradecidos y sigan adelante, ustedes son... Cada semana nos traen una gran felicidad a los que estamos aquí afuera. Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias por el voicemail de la semana. Ese fue Leo. Leonel Mejía. Leonel Mejía, así es. Usted lo conoce a Leonel, ¿verdad? Pero no somos amigos. Sí lo conozco, pero no somos amigos. Sí, él es primo de quien recién también fue presidente de la hermandad. ¿Sí? Sí, de Miguel Torres Mejía. Ok. ¿Y a don Marco Tulio sí lo...? Ah, con don Marco Tulio sí. Tuve la oportunidad de compartir con él mucho de sus conocimientos. Aprendí mucho de él. Le encantaba la lectura. Estuvimos juntos en algunos grupos de lectura. Alguien muy que cultivó mucho y de historia mucho también. Su casa prácticamente era un museo. Bueno, un abrazo a Leonel y hasta... Hasta los estados y bueno, ahorita vamos a recordar un poco más de ese Sonsonate que todos queremos tanto. Yeah. Nada más, un breve recordatorio que tenemos el grupo de Facebook de La Charamusca. Ya hay 210 personas ahí también, en miembros del grupo. Si usted todavía no está ahí, hágase miembro del grupo y platique ahí con nosotros. Ahí nos gusta chambrear también acerca de las cosas chivas que están pasando acá en El Salvador. Ok, y bueno, también queremos enviarle un gran abrazo, muchas felicitaciones y un muy feliz cumpleaños a nuestra querida amiga Ana Camila Vargas Palomo, quien está cumpliendo años este día. Así que saludos hasta España. No nos contestó la llamada, me imagino que está durmiendo por el desfase horario, pero le vamos a pegar una llamadita y se la vamos a poner la otra semana. Así que... Y felicidades a ella por su buena actuación en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Beijing. Así que un abrazo también a Camila y a España. Y bueno, Omarcito, ¿tenés algo más en el blog? Que nos mande turrones. No, esta semana. O churros. Churros. lo que teníamos nuevo era el voicemail de la semana. Sí, ok, sí. Bueno. Por cierto, si nos quieren llamar por teléfono también lo pueden hacer al 615-676-5959 o también en nuestra página web, ahí van a encontrar, que por cierto, muy pronto, pero súper pronto, estará cambiada con un nuevo look. Un nuevo look. Y todo. ¡Qué suerte! Sí. Ahí van a encontrar también un programita que con un gran botón que dice graba tu mensaje. Si ustedes le dan a ese botoncito, van a poder grabar un mensaje usando el micrófono de sus computadoras. El chuzón se nos deja. No, andan fumigando ahorita. Bueno, ok, y también nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com para que leamos sus mensajes y correos electrónicos. Y empezamos nuestra entrevista de este día con el doctor Candel. Bienvenido, doctor. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Pues bien, contento. Le repito que creo que es una muy buena oportunidad para que todos nuestros compatriotas, tanto dentro del país como fuera de él, estemos cerquita a través de la charamusca. Ok, doctor, cuéntenos, ¿qué es la Hermandad de Santo Entierro? Bien, esta es una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es la celebración del Viernes Santo por la tarde, es decir, después de la crucifixión y los actos de descendimiento de la imagen de Cristo, se recorre por casi todas las calles de Sonsonate la urna, que por cierto en 2 años va a estar cumpliendo 50 años las andas que portan la urna. ¿Las qué son esas? Las andas es, no sé si ustedes han tenido oportunidad de estar en una Semana Santa. Claro. Bien, la urna es donde va el cuerpo del Señor. Sí. Sobre, de cristal, exacto. Sí. Sobre lo que va esta urna, esas son las andas. Que son como los palos que van... Los palos y que llevan las imágenes de la de la crucifixión, todo el Vía Crucis del Señor, exacto. Esas fueron construidas por un tecleño, colaboraron también unos sonsonatecos, uno de ellos todavía está vivo. Es una joya arquitectónica, digámoslo así, tiene muchas bellezas en cuanto a lo que es el tallado en madera. Próximamente, como les digo, para el 2010 está cumpliendo 50 años de haber sido construida. No se ha cambiado absolutamente nada y esperamos no hacerlo. ¿Y quiénes son los que participan en Santo Entierro? Porque aparte de Cristo, hay un montón de... Claro, La hermandad está dividida en varias categorías. Ajá. La primera es la de los cucuruchos infantiles, que son niños desde su tierna edad hasta los 11 años de edad. De los 12 años hasta los 18 o hasta los 37, si así lo quieren, están los cucuruchos. Está también dentro de los infantiles lo que son las hijas de María, de María Dolorosa, están las aspirantes a cargadoras, que sería el símil de los cucuruchos, y luego están los cargadores y las cargadoras. Dentro de los cargadores hay diferentes también categorías. Hay una categoría especial que no son ni cucuruchos ni cargadores, que son los que se encargan de ir incensando adelante de la urna. Que es el olorcito ese de, exacto, de santo entierro. El incienso, el, sí, olor característico que solo se siente y trae a nuestra memoria definitivamente las procesiones. Sí. Dentro de los cargadores, ahí hay diferentes cargos, por decirlo así. Aparte de la junta directiva, hay otros que se encargan de la disciplina, que son los jefes de disciplina. Están los jefes de grupo, están los cargadores mayores. Estos solo son 4, que son los que se encargan de guiar la urna, orientarla. Y son los que están también, tienen la obligación de hacer los grupos de cargadores. En promedio son 20 grupos de 40 hombres cada grupo, que van cargando la urna por media cuadra. Cada cuadra hay un cambio de grupo. ¿Y esto es para darle oportunidad a más personas o por el peso? La verdad es de que los 40 cargadores tienen un peso aproximado de 100 libras cada uno. La urna pesa 2 toneladas. Wow. Pero 100 libras si estamos hablando de un lugar completamente plano, ¿verdad? Pero por las irregularidades que pueda tener la calle, hay momentitos que le puede tocar un poquitito más o un poquitito menos. De acuerdo, que no cualquiera puede aguantar el peso. Yo creo que si tenemos fe y tenemos mucho fervor, eso nos ayuda también bastante, ¿verdad? Y como le repito, no es una carga permanente, sin libra. Puede variar un poquito más, un poquito menos, pero se logra. Y tiene que ver la altura también, la estatura del exacto, los grupos precisamente se hacen en base a la talla de cada uno. Uh-huh. Estos 4 cargadores mayores se encargan de ir organizando de tal manera que todos lleven un peso homogéneo, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, hay un grupo que quizás es el al que le toca más duro, es el grupo número 1. Porque ahí no hay una talla estándar. Es el grupo más difícil de poder armar, tratando de que todos vayan cómodos. Pero igual puede encontrar usted a una persona de 1.67, de los hombros a los pies. No estamos hablando, la cabeza no se toma en cuenta ahí, ¿verdad? De los hombros a los pies. Alguien de 1.67 como alguien de 1.61. Son 6 centímetros de diferencia. Entonces hay que ubicarlo de tal manera en que el peso vaya equilibrado para todos. Es el grupo más difícil y pienso yo que también el más sacrificado de todos. ¿Y por qué es que el primer grupo no va por talla? Porque difícilmente vamos a encontrar 40 hombres de 1.67. Entonces ahí es donde vamos a tratar de equilibrarlos. Después sí, ya es un poco más frecuente encontrar tallas uniformes para todos. Pero el primer grupo tiene alguna... Nada especial. Todos somos iguales, nadie tiene ningún privilegio. ¿Y el orden, el que va a ir adelante? Ok, ese es el punto. Regularmente tratamos nosotros de que los de menos estatura vayan adelante. Y los de más estatura van atrás. Para que el peso se vaya equilibrando a medida que va descendiendo la talla. Ah, ok. No, porque si usted pone el de mayor estatura adelante, los de atrás lo acurruca. Sí, lo acurruca. Pero hay un detalle: cuando uno es cargador nuevo, usted levanta, ¿verdad? Levanta con fuerza, pero de repente siente alguna incomodidad y saca el hombro. Ya no cargó. Ya no vuelve. Tendría que levantar las 2 toneladas para equilibrar el peso otra vez y poder meter su hombro. Híjole. Ya no cargó. Ah, esas son anécdotas de algunos compañeros que se cansan o que... Y saque el hombro y ya estuvo. Pobrecito el de atrás y el de adelante que llevaba este. Se reparten el peso. Les tocó 50 libras más a cada uno. Exacto. Wow. Ok. ¿Y usted de qué edad entró a la hermandad? Yo estoy desde los 15 años. Ya tengo 34 años de pertenecer a la hermandad. Felicidades. Gracias. ¿Y cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo es? ¿Qué es lo primero que hace? Bien. Primero entré como un cucurucho. Ajá. Fueron 3 años, que es el requisito mínimo. Al cumplir los 18 años, usted puede optar a ser cargador, seguir siendo cucurucho. ¿Y el cucurucho qué hace? Solo llevar las vallas al frente de la urna. Son los que tienen el cucurucho, exacto. Los morados. No, negro. Negro. El santo entierro se caracteriza por eso, porque su vestimento es negro. Uh-huh. No así el del nazareno, que ese es el que va de morado. Ah, ok. Y los de morado no usan cucurucho, sino que usan un pañuelo que se llama capirote, que envuelve su cabeza. El de los cucuruchos, además del cucurucho, lleva un velo adelante que es capirote también, que cubre su rostro. Ajá. En señal de vergüenza, pues, de lo que se le hizo al Señor Jesús. Después de eso, pues, pasa a ser cargador o puede ser incensor desde los 15 años también, pero tiene que tener como requisito haber hecho 3 años previos para ascender de categoría. Ok. ¿Verdad? Entonces yo hice mis 3 años de cucurucho. A los 18 años ya fui cargador y he tenido el privilegio de estar en otros cargos de la junta directiva. Fui síndico de la junta directiva. He sido cargador mayor también, que quizás es uno de los privilegios más grandes que puedan existir, guiar esa urna, llevarla por las calles. Es como el timón de la urna. Exacto, es el capitán de la urna, digámoslo así. Y además tiene la responsabilidad de organizar los grupos. No, a veces tiene el tiempo muy corto porque no todos llegan a dejar su limosna para estar inscritos con un tiempo bastante grande. Hay algunos que penúltimo día, último día, como buenos salvadoreños, buenos guanacos. Entonces, terminar de formar los grupos y que queden todos en orden, que nadie que haya pagado la limosna no vaya a poder cargar, o que alguien que no ha pagado y aparezca cargando, o alguien que falleció o no llegó, etcétera. Me imagino que han de haber suplentes, ¿no? No, los grupos están hechos de 40. Si alguien se enfermó, uh-huh, si alguien tuvo algún problema y tiene que abandonar la procesión, uh-huh, se jala alguien de otro grupo. No, el anterior, el que llevaba la palanca. Palanca se lleva cada número de los que llevan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo voy en la palanca 10 y de repente el que va en el grupo que me recibe a mí, el de la palanca 10, se fue, yo continúo cargando. Ah, okay. El del grupo anterior se queda cargando. ¿Y si el del primer grupo se enfermó alguien y no llegó? Entonces sí se jala alguien del grupo 2. Ah, ya hace dos turnos. Le toca del 1 y del 2. Ah, está bien, ¿verdad? Eso, fíjate. Porque en esos grupos solo así se puede hacer, ¿verdad? El primero y el segundo grupo solo así se puede hacer. Ah, qué bonito. O sea que no hay pierde. Si alguien no llegó o no recibe, si no hay a quien entregarle, sigue. Permanece. Le voy a decir que no es tan fácil como no se es oye. Tan agradable, digámoslo así. Las primeras 2-3 cargadas queda así, ¿verdad? Pero es un promedio de 7 cargadas las que se dan en toda la noche. Ya las últimas, créanme que ya va con la espalda bastante un poco molida, doblada, diría yo, doblada. O sea que al final la urna va bien cerquita del suelo. Jamás, eso quizás nunca va a pasar. Te da encorvada. Claro, pero como les decía, el mismo amor, el mismo fervor, la devoción que se siente, eso le da ánimos. Violeta tuvo la oportunidad de ir un año y dijo que no lo volvía a hacer. De cargadora. Ya no, pero la hermana de ella, sí, ella continúa, ¿verdad? Ella sigue. Y ahora, cuéntame, ¿cuál es la diferencia con las cargadoras? Bien. Las cargadoras portan las imágenes de la Virgen Dolorosa, de San Juan, de la Verónica, que son las que van atrás de la urna. Va, uh-huh, la Virgen y van siguiendo las imágenes, pues, que van al cementerio, digamos así, ¿verdad? Cuando va a ser enterrado nuestro Señor Jesucristo, a la cueva. Las cargadoras son las que se encargan de portar estas imágenes. Tienen un peso menor, obviamente, pero sí siempre es un peso relativo. Aproximadamente creo que andarán unas 50 o 75 libras por nuca. Promedio. Por hombro, ¿verdad? Bueno, sí, por hombro. Sí, sí, por hombro, perdón. Ok, bueno, yo el santo entierro de Sonsonate siempre me lo volé quizás todos los años, hasta como los 14, 15 años que me sonsacó este muchacho para irme al mar. Pero antes de eso, yo siempre cachaba el santo entierro más o menos por la misma zona, ¿verdad? Sí. ¿De dónde sale y a dónde llega o regresa? Bien. Sale de Catedral. Ajá. Es la antigua parroquia de Sonsonate, enfrente al Parque Rafael Campo. Ese es donde está, ese es el parque principal. El parque central. Uh-huh. Se hace, se le da completa vuelta a pasar por el frontispicio de la alcaldía. Se le da la vuelta al parque completamente. Luego hace dos cuadras a la izquierda hasta la escuela Flavián Miucci. Donde tal vez usted recuerde que empezaba el puente Julupe. No me podía el nombre de los puentes, solo bien. Sé que hay tres. Esos son los tres mayores. Bien, esos son los que salen en la botella. Y luego, tres. Usted. Animal. Eso no se le olvida, ese es un trago típico de Sonsonate y así se llama, Tres Puentes. Sí, claro. Bien, seguimos caminando hasta llegar ya cerca del cementerio, donde se hace un acto, se toca la trompeta con la marcha fúnebre. Pues en memoria de todos aquellos cargadores que se nos han adelantado en el camino sin retorno. Y continúa su recorrido, regresa hasta el parque, va al barrio Veracruz, hace un retorno, luego va hasta donde está la cárcel, el presidio, se le lleva a los que están pues tras las rejas. Recordemos que Jesús siempre dijo que aquellos que visitaran a los enfermos y a los presos, ¿verdad? Era uno de los mandatos que él dejaba y pues se lleva hasta ahí. Luego retornamos de nuevo, vamos hasta el barrio El Ángel, incursionamos en algunas calles más adentro del barrio, regresamos hasta donde está nuestra hermandad, luego vamos a la colonia 14 de diciembre y se toma la avenida Morazán para ir a terminar a Catedral de nuevo. El recorrido tiene aproximadamente unas 12 horas, más o menos. Un poquito más, un poquito menos, pero en promedio son 12 horas. Salimos más o menos a las 5 de la tarde y estamos ya en Catedral 7:30 de la mañana. Y de ahí a comerse los panes con chump. Pues eso se hace, malito, se hace un poquitito antes, quizás como eso de las 8 de la noche. Sí hay permiso para salirse de la procesión, no puede ir usted comiendo mientras va en la valla, ¿verdad? Puede salir y regresar. Usted no tiene autorización para abandonar la procesión, a menos que usted se sienta mal y pida el permiso correspondiente. El único que puede autorizar el que se retire de la procesión solo es el presidente. O sea, que usted es el único que... Que puede autorizar que se retire. De ahí nadie puede autorizar. Si usted se va y no pide el permiso por alguna urgencia, etcétera, tiene la obligación de presentar una constancia del por qué se retiró. Puede ser por salud o por una emergencia de algún familiar, etcétera, ¿verdad? Tampoco es ahí la Inquisición para que nadie pueda tener cierta libertad. Pero todo esto se hace para tratar de llevar un orden. Pero es algo que es tan esperado que no va a llegar. Exacto. O sea, pero sin embargo se dan emergencias, ¿verdad? Sí. Algunos compañeros que se han enfermado y han tenido que desalojar, ¿verdad? Antes de que iniciáramos el programa, yo les mencionaba que el trabajo es durante todo el año. No solamente es de la cuaresma, no solamente es la procesión, la organización de esto conlleva muchas, muchas horas de trabajo, una gran cantidad de horas de trabajo, y por eso es que necesitamos de varios grupos. Hay un grupo, por ejemplo, que se encarga solo de las cargadoras, se llama la Comisión Coordinadora. Son cuatro cargadores también. Hay compañeros ahí que ya tienen mucha experiencia. Recordemos que el trato con las mujeres pues un poco diferente que con los hombres. Ellos ya tienen esa experiencia, saben cómo manejar las situaciones, etc. Los cargadores mayores, que ya se los había mencionado. Hay un grupo muy especial que no se los había mencionado. Son 8 miembros, al cual tengo el privilegio también de pertenecer. Se llama el Grupo de Crucificadores Descendedores. Este grupo se escoge por votación popular. Son propuestos por la junta directiva. El cargo es vitalicio. Ah, ¿de verdad? Es vitalicio, sí. Se escoge a los que tienen más tiempo de pertenecer a la hermandad. que den muestras de fervor, que sean personas que realmente se les vea la entrega a la iglesia, que estén moralmente pues también dignas, ¿verdad?, de pertenecer a este grupo. Son los únicos que pueden tocar la imagen de Cristo. Y no se toca directamente con las manos. Además de los guantes, se usan unas toallas. Ya en la cuaresma misma, el día Jueves Santo, se hace una limpieza de la imagen. Antes se limpiaba con bálsamo, pero teníamos la desventaja de que nos manchaba la imagen. Y llegó una experta del museo y nos sugirió que cambiáramos por aceite, del aceite que usan los bebés. Entonces se hace esa limpieza, no hay público presente, solo estas 8 personas. Se hace su limpieza y ya se deja preparada esa imagen que va a ir en la urna. Igual la imagen que se crucifica es una imagen muy, muy antigua y tiene una parte de lona como un fuelle para poder extender los brazos y crucificarlo. Cuando terminan las cortesías, tal vez recuerda usted eso, licenciado, que estaba... Roberto. cuando salían los romanos y que estaban de latigazos, terminaba todos esos actos y se da la crucifixión. Entonces ahí, hasta ahí, empieza con este grupo. Después de la crucifixión, que es más o menos al mediodía, cuando termina el sermón que es dado por el obispo de catedral, se empieza con el acto del descendimiento. Y siempre las mismas 8 personas, nadie más toca esa imagen. Es algo místico realmente, pero que mantiene todavía estas tradiciones nuestras, ¿verdad? Les digo, este es un grupo muy, muy, muy especial. Definitivamente me honro de que me hayan escogido para estar dentro de él. Y hay compañeros que tienen años de estar ahí, de pertenecer a la hermandad. Yo quizás soy de los tiernitos ahí. Y ya ven ustedes que no estoy tan tiernito. Hipote. Exacto. Pero es algo muy lindo, muy bello. Creo que antes nosotros estábamos catalogados como los terceros en el mundo en la celebración de la Semana Santa. Pero tuvimos la oportunidad de conversar con Monseñor Berloco, Jacinto Berloco. Uh-huh. Él fue nuncio apostólico hasta hace unos 2-3 años para El Salvador. Y él nos mencionaba que sí es cierto que probablemente nos catalogaran como el tercero en el mundo, pero para él sí la mejor sigue siendo Sevilla. Es donde mejor se celebra, hay un fervor increíble. Luego estaba entre Antigua Guatemala y Sonsonate, pero él decía que para él era mejor Sonsonate porque en Antigua Guatemala no viven esa liturgia, esa procesión como la viven los sonsonatecos, como la viven los salvadoreños. Probablemente Guatemala pues tenga mucha afluencia turística extranjera y también interna. Pero la diferencia es que los que participan en la procesión no van con el mismo fervor como en Sonsonate. Y además de eso, el pueblo, la participación del pueblo como pueblo, según Monseñor Berloco, era mejor en Sonsonate. Él lo hace propio. Entonces, sí, exacto. Allá hay tantas tradiciones dulces. Inclusive para los cargadores hay unos lugares que se llaman las canchitas. Ajá. Que son algunas familias que preparan panes, refrescos. Tamalito. Cualquier tipo de algo que pueda suplir un poquitito el hambre que pueda llevar alguien o que el cansancio. Eso inclusive. Es aquí, en Sonsonate. En Sonsonate. Sí, la comida tenemos que destacarnos también. Claro. Y le digo, mire, hay gente, hay un lugar donde unos amigos... Perdón, me encanta ir ahí porque hacen unos sándwiches, le va a parecer un poquitito con risa, de berro con requesón, pero son exquisitos, de veras le digo. Que el berro es hierro. Y no puede faltar en un buen pan con chumpe, por ejemplo. Exacto, sí es. Exacto. El famoso pan con chumpe del puente ahí en Sonsonate. Y no se ha dado, no se han dado casos que llegan algunos ahí disfrazados de cucuruchos a las canchitas y no son. Pues yo a creo buquear. Que. Disculpe, aquí vengo por mi pan con berro. yo creo que hay ciertas condiciones. Por ejemplo, cada uno de nosotros va identificado con un cartón, con un número, lleva una imagen impresa que solo la tiene pues la hermandad, ¿verdad? Y lo otro que sí, probablemente pueden llegar a... Se me perdió mi carnet, fíjese no, que lo dejé. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que pueden llegar sin disfraz. Igual, están el pan con igual, perro. igual, ¿verdad? Es decir... Bueno, saberlo. Cancha abierta. Es cancha abierta, exacto. Ahí no le miden, no piden identificaciones de nada. Y ni el credo, ni nada. Bueno, eso usted lo va a ir rezando detrás de la urna. Pero sí es algo muy bonito en donde lo que decía Monseñor Berloco, se ve el pueblo entero involucrado uh-huh. en la celebración. Qué chivis. Yo tengo una pregunta con respecto a las alfombras, que son las típicas. Nosotros... Nos íbamos desde temprano a ver las alfombras. Yo creo que no solo las alfombras miraban ustedes, sino que también a las que estaban haciendo las alfombras. Ahí estaba más bicho. Pero podríamos ir. Okay. ¿Cuándo empiezan a hacerlas? Y veía, hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, los motivos que son de todo, ¿verdad? Entonces claro. Quería saber primero si no había alguna regla sobre el diseño de las alfombras. ¿Cómo no? Puede hacer lo que quieran, menos imágenes de Cristo, copones, hostias, algo que simbolice a Cristo no puede estar ahí. Y de ahí... Porque lo que usted quiera, si quiere poner a Garfield, si quiere... Ajá, que yo he visto piolines. Pues, lo que usted quiera, porque eso es... La de Yankee. Lo que quiera. Canuto, ¿cómo que se llama el de Luis Carlos? El de Domingo para Todos, el que salía con Goku lo que quiera, es decir, Goku y todo eso. Si puede poner lo que quiera usted, ese es su ofrecimiento al Señor. La Tenchis, exacto. Miren, yo recuerdo y siempre he admirado ese tipo de arte que tienen los sonsonatecos. Hacen alfombras hasta de cebollas teñidas y parecen crisantemos abiertos. Hacen alfombras con caracolitos, con coditos, con espaguetis. Lo típico es de aserrín, ¿verdad? Lo típico es de sal. De sal. Esa es la típica, ¿verdad? Y el aserrín ya es después. No, el aserrín, sí hay gente que todavía lo usa. El aserrín es para los nacimientos. No, pero también usan aserrín para hacer las guardas de las alfombras alrededor. Exacto. Pero sí les digo, es una entrega. Hay familias, por ejemplo, que en la mañana pasa por ahí la procesión, hacen una alfombra y en la tarde que va a pasar otra procesión, hacen otra alfombra, ¿verdad? Ahora se han involucrado también escuelas, colegios, se unen varias familias. Hay alfombras largas. Larguísimas, hay de 2-3 cuadras. Hay un lugar donde el comercio se ha unido junto con un centro escolar. Y es una de las alfombras más vistosas que hay, y algunas con mensajes. Es decir, publicitarios. Hay publicidad. Puede ser, pero no ese es el objetivo de ellos. Ellos ponen, por ejemplo, estos señores de Comex. Ajá. ¿Verdad? Al principio puede estar el logo de Comex y después sigue alfombra, ¿verdad? Es decir, ellos, cada uno tiene la libertad de hacer, excepto que vaya el rostro de Cristo. Copón, uvas, trigo, algo que asemeje pues lo que es el cuerpo y la sangre. Y eso solamente es para la procesión del Santo Entierro. Los copones y todo eso se puede poner en otro tipo, no, nunca, en ninguna alfombra. Ni el Santo Entierro ni tampoco la Hermandad de Jesús Nazareno permite eso. Porque obviamente si vamos a patear esa alfombra, tratamos de no faltar el respeto pues al Señor, ¿verdad? Okay, sí, porque no me recuerdo, pero creo que en Santa Tecla una vez me pareció haber visto exacto, algo así. Una que... pintada, era una alfombra pintada. Ajá, muy grande. Sí, sí. Cada hermandad pues tiene sus propias reglas de organización, ¿verdad? Nosotros sí, definitivamente, eso lo tenemos completamente prohibido. Uh-huh. Y si alguien, porque desconocía la regla o algo, hizo algo así, antes de pasar, se destruye esa alfombra, uh-huh, o se levanta, uh-huh, pero... Para no patearlo. Para no patearlo. ¿A Piolín? No importa, ese es su ofrecimiento. Pues si todo lo que esté aquí es criatura de Dios, pues bienvenido, claro, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya ese tipo de imágenes está completamente prohibido, ¿verdad? Ok, qué bien. Ok, bueno, entonces... Qué bien. Okay. Omar, ¿qué pregunta tenés? Tengo una pregunta. Ah, a ver. Con respecto a las alfombras, doctor. Diga. Yo quería saber por qué cuando van caminando, van como... con un como barriendo. No se va barriendo, pero es una horquilla. Sí, es un palito, pero es un palito que le ayuda a usted porque los 50 metros que usted va a recorrer con la urna en hombros no los hace de un solo tirón. Pueden darle 3 o 4 descansos en todo ese trayecto y entonces cuando dan el timbre de descanso se mete ese palito, ¿verdad? Para que sobre él descanse la urna ese momento y luego usted pues otra vez lo levanta en hombros. Pero eso le sirve a usted como sostén para ir deteniéndose, pues ayudándose como un bastón, digamos así. O bordón, como decía mi abuelito. Eso es lo que decía Borro. Bueno, primero... Lo que ocurre es que Robby ha visto que vamos con la horquilla, que así se llama. Pero no todos llevan. Todos. A esa todos es obligación. Llevan. Sí. Sí, porque si no descansas. El único que tiene el privilegio de no llevar es el presidente. Y se la dan prestada en el momento que carga, ¿verdad? Pero no la lleva. Ah, para no irla cargando. Exacto, porque tiene que andar en tantas cuestiones. Tanta cosa que no va a andar con la horquilla. Es más difícil poder movilizarse con la horquilla. Pero mi pregunta era, vaya, cuando va pasando Santo Entierro están las alfombras. Y usted ve que ponen el palito ese... y lo mueven. Es que yo veo que antes de pasar por la alfombra como que le hacen así. No. Eso quizás quedó en su memoria, vio algún cargador que hizo eso. Ajá. Pero no, se utiliza... Bueno, es más, cuando hay alfombras muy altas, ajá, uno trata hasta de no patearlas. Porque... ¿Se puede tropezar? No, porque cuando usted sube una grada, obviamente va a tener que subir usted la urna. Híjole. Ya, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros entramos ya en la mañana a Catedral, ya después de más de 12 horas de estar caminando, casi 14 horas, digamos, la entrada a Catedral hay unas gradas. Cuando usted va entrando, el que entra en la grada, ese levanta más peso. Y a medida que va avanzando en las gradas, no. El problema es que dos se quedan en el aire, ¿verdad? Entonces, el que va subiendo la grada en ese momento, va sintiendo más, a ese le toca más carga, ¿verdad? Entonces, y es el último empujón. Pero todos quisiéramos que nos tocara ese momento. Es un privilegio, pues, parte del sacrificio, ¿verdad? O al final poner la urna donde va a quedar y permanecer ya para todo el resto del año. Y no se vuelve a mover. ¿Y ahí queda todo el año? Todo el año. Wow. La urna ya no se mueve, ¿verdad? A menos que haya que hacerle alguna reparación o algo, se traslada a la casa de la hermandad. Pero eso es muy, muy, muy raro. Pero queda, sí, no, queda sí vista tocó, al público. Claro, claro, sí. Solo para la época de los terremotos, ¿recuerdan? 2001. Ahí sí se tuvo que llevar hacia la casa de la hermandad porque se tuvo que reparar Catedral. Entonces, pero ahí sí ya se lleva alguna cosa para levantarla, o sea, ¿no? ¿No? Todos a cargarla. Igual. Wow. Igual. Ahí lo único que se hace es, se pide colaboración con los mismos cargadores, ¿verdad? Uh-huh. Y se les dice tal día, a tal hora se va a trasladar la urna. Ahí, inclusive, a veces llega gente que no pertenecen a la hermandad. Pero y echan la mano, el no hombro. Echan, exacto, el hombro, exacto. Literalmente. Sí. Sí. Pero, yo pensé que ni en esos momentos pensé que alguien más podía llegar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Inclusive hubo un año, cuando cumplió 100 años la hermandad de haber sido fundada, se sacó la procesión en una fecha, fue en febrero, ¿verdad? que no era cuaresma, ¿verdad? Y sí, ahí pues ayudaron otras gentes. Realmente el que se exijan todos estos requisitos para poder cargar es para demostrar el fervor. Habrán quienes digan, bueno, miren, yo ya tengo, ¿qué, 30 años y a mí me da pena salir de Cucurucho? ¿Y por qué le va a dar pena? Si él tiene en su corazón que quiere cargar la imagen de Cristo... Sea Cucurucho 3 años y después carga. Mire, y yo se las pongo más fácil. Además no se le ve la cara. Sea Cucurucho 3 noches, porque solo es una noche por año. Te va a ser Cucurucho 3 noches. Hay un amigo que vive en los Estados Unidos, porque viene gente de todas partes del mundo. Vienen algunos hasta desde Europa. Solo a cargar. Hay un amigo, él se tuvo que ir para Estados Unidos, estuvo en la hermandad mucho tiempo, se tuvo que ir. Dejó mucho tiempo sin acercarse a la hermandad, ni siquiera pedir un permiso ni nada, porque los que viven en el extranjero tienen un permiso imperecedero, ¿verdad? Pero él no lo hizo. Entonces, cuando él quiso volver a cargar, tuvo que hacer sus 3 años de Cucurucho. Ah, vuelve. Vuelve. Y ahí se le dice, volviste, ¿no? Así como le dijo. Entonces, vuelve otros 3 años de Cucurucho, o ahora ya es cargador de nuevo. Y sí, ahí está. Como en el Monopolio, cuando caes en algo y te regresan. Ahora, yo tengo una pregunta. No te enojes, es peor que sea. Ajá. Las imágenes, tanto del Santo Entierro como la que usted mencionaba de la crucifixión, ¿esas de qué material están hechas y de a dónde fueron elaboradas? Fíjese que, según lo que yo recuerdo de la historia, son de yeso, ¿verdad? Pero la imagen quizás más antigua que nosotros tenemos es la que crucificamos. Esa, según lo que he leído, había sido donada a la parroquia de Izalco. No sé qué problema hubo en esa iglesia y entonces se la llevaron para Sonsonate. Y desde entonces pues está ahí ya en Sonsonate, ¿verdad? Porque la iglesia de Izalco quedó en ruina. Sin embargo, le voy a decir, ellos tienen una celebración muy, muy bonita también y con mucho fervor, muy parecida a la de Sonsonate. Tiene mucha tradición también, tiene buena afluencia. El año pasado y el antepasado creo que fue muy promovida por turismo. Y sí, es muy bonita. Tienen otra participación ella que se llama la Procesión de los Cristos. Uh-huh. Son 14 crucifijos. Si mal no recuerdo, son 14. No sé, 14, 13 es un número más o menos. Que son crucifijos que están en diferentes comunidades. Ajá. De las afueras de Izalco. Y vienen desde esos cantoncitos con los crucifijos y después hacen la procesión ya con todos los crucifijos ahí. En Sonsonate no se da eso, ¿verdad? Pero sí hay otras tradiciones. Por ejemplo, hay una procesión muy linda que se hace por la tarde del Sábado de Gloria, que es la Virgen, solo la Virgen, hace el recorrido inverso que hicimos con el Santo Entierro. Y ahí la van cargando cargadoras. Cargadoras. Wow. Ahí solo mujeres, ¿verdad? Sale más o menos a las 4 de la tarde y está de vuelta más o menos como a las 7, 8 de la noche. Más rapidito. Sí, pesa menos, ¿verdad? Pesa menos. Entonces tienen la oportunidad de dar un paso un poco más rápido. Pero igual, pues es lamentablemente es muy poca gente que va a esa procesión. Y le digo lamentable por lo que acaban de mencionar, ¿verdad? Que los sonsacaron para irse para la playa, etcétera. Este chelito, mire. Porque todo mundo, definitivamente, termina la procesión del Santo Entierro y ya están listos para irse. Hoy es de Cameron, ¿verdad? Hoy es de Cameron. Entonces, de Cameron, Veranera, recuerde que pues allá queda la mayoría de costas. Pero bueno, si usted va a venir la Semana Santa, puede ir fácilmente a Santo Entierro y después ahí nomasito queda el de Cameron. Exacto, sí, y hay que recordar que esa semana pues primero se celebra al Señor y después la diversión. El sabadito ahí puede ir a amanecer a... Al de Cameron, o a Veraneras. Se puede ir a la Bola de Monte, a Costa, Costa del, Azul. Exacto. El... Doctor, perdón, algo que se nos quedó. El país de origen de las imágenes no se sabe. España. España. España. Exacto. Ok. Que la mayoría de las imágenes, ¿verdad? Sí, algunas eran italianas también. Ah, italianas. También. Porque tengo idea que hay una imagen que es de Florencia. Tengo idea. No estoy seguro si es la imagen de Jesús Nazareno. Okay. Pero sí, ninguna fue tallada acá, ¿verdad? Sin embargo, le digo, hoy en Sonsonate también se tiene la hermandad de Jesús Nazareno infantil. Uh-huh. Y la imagen casi es una réplica de la grande y la hizo un sonsonateco, un izalqueño. Wow. ¿Verdad? Muy lindo. Eso es un lindo. Es un bebé Jesús. No. Es un Jesús Nazareno, solo que en pequeño, ¿verdad? Ah, en pequeño. Ahí lo cargan niños desde los 7 años hasta los 15 años. Qué bonito. No, Sonsonate creo que quizás realmente es el lugar donde con más fervor se celebra la Semana Santa, en El Salvador por lo menos. Correcto. Bueno, doctor, muchas gracias por las historias de Sonsonate y de la Semana Santa y de Santo Entierro que nos traen tantos recuerdos. Vamos a hacer una breve pausa para entrar en el test de guanaquismo. ¡Este es el test de guanaquismo! En estos momentos le vamos a lanzar 3 términos guanacos para que los traduzca al español universal. Así que esto está a cargo de Gyowski. El primer término es chancleta. Bien. Es un calzado que usan las mujeres, hecho por correas o de plástico. También se utiliza para una comida típica que es el bisquil. Recuerdo también que hay algo del vulgo donde la mara chancleta. Está bien el doctor. Bárbaro. Está bien. Dice aquí, fíjate que no entiendo yo. Aquí se nos falló don Matías Romero. Porque solamente sale la primera acepción, dice cierta forma de pan de repostería. Chancleta. Chancleta. No. Después no dice apodo de los de San Jacinto. La mara chancleta. Bueno, perdón a los de San Jacinto, estoy leyendo textual. Textualmente. Después dice clase de comida consistente en un whisky relleno de queso o de sí carne. Sí, la chancleta. Así es. Sí. Y la chancleta que todos conocemos, que es la gina. No aparece la acepción. Aparece cómo se hace la chancleta, se sancocha el whisky, se le saca la comida dejando las cáscaras como guacalitos, luego se prepara comida con queso, tomate y otras mezclas. Se vuelve a rellenar. Se vuelve a poner en las cáscaras y se fríe, dice. Sí. Buenas son las libro de cocina también. Sin embargo, chancletudo que usa chancleta, no creo que use la comida, ¿verdad? Bien, doctor. La segunda palabra es huehuecho. Huehuecho, se le llama también al bocio o un crecimiento de la glándula tiroides. Tuvimos mucho de eso allá en Armenia. Ajá. En Armenia hubo mucho bocio endémico, tanto que hubo un tiempo que les decían los huehuechudos. Ahora les dicen los chivazos de Armenia, quizás para para compensar. Mira, yo quiero invitar al doctor cuando editemos nuestro propio libro que nos ayude vos. Excelente. Huehuecho, bocio, chumpe o pavo, dice. Planta medicinal, o dicho de los muchachos. ¿Qué me mirás? El oro que te relumbra y el huehuecho que te retumba. Apodo de los de Armenia. Hey. Aquí está. O sea que eso es porque hubo que una... Bocio endémico. Todo el mundo tenía el bocio. Pues el huehuecho es aquel... Sí, la chibola. Una hipertrofia de la glándula tiroides. ¿Y eso qué es? ¿Se contagia? Es falta de sodio. Falta, ¿verdad? De yodo. Ah, de yodo. De yodo. De yodo. Uh-huh. Pero, y si ustedes recuerdan, después salió aquel... rábano yodado, que lo vendían en jarabe, y ahora que la sal es obligación que lleve yodo. Para que no salga huehuecho. Exacto, para que no haya huehuecho. Una vez sale huehuecho, ¿es reversible eso? ¿O una vez salió y ya se quedó con huehuecho? No, es reversible. Una vez le sale a uno, ya. Ya se terminó. Queda. Ahí ya quedó siempre marcado. ¿No es operable? Es operable, sí. Ah, Es operable. Okay. Sin embargo, aparte de los de apodo de los de Armenia, dice apodo de los de la Unión, Bolívar, la Unión, apodo de los de Comacarán, San Miguel, Jocoro, Morazán, Quetzaltepeque, la Libertad. Armenia nos queda pero cerca. Pero Armenia es el primero. Sí. Ok, la última que tenemos es... La bueno, ya llevo 66 puntos. Sí, ya pasó. 33% cada uno. Sotanudo. Se le llamaba también así a los que andaban muy atrás de los sacerdotes, o también que les decían que eran mamayones, porque usaban... Están mejores las acepciones del doctor. A ver, que muy santurrones, fue muy santurrones. Aquí se limita don Matías Romero. Don Romero, decir despectivo, referido al sacerdote porque usa sotana. Ahí está. Ah, no, pero está mejor la acepción. Sí. Mamayón. Mamayón. Vamos a buscar mamayón para otros. Okay, bueno, muchas gracias, doctor. Se le felicita. Bien. Realmente ha sido un cúmulo de conocimiento el que nos ha transmitido y ha enriquecido un poco también hasta ¿un cuqué? aquí al guío. Giovski, ¿no tenés algo más ahí? No, solamente que nos comentara rapidito, Robbie, qué te pareció Cantando por un Sueño y todo eso. Ah, bueno, sí. ¿Lo viste? Entretenido. Sí, me desvelé hasta las 11 de la noche. No, hombre, ¿y qué tal? Pues 2 que 3. Mira, yo siento que con práctica todo se puede. Uh-huh. Los sueños, me parece que hay un par de sueños que están bien realizables. Incluso sin necesidad de desgalearse 12 semanas. Uh-huh. O sea, yo creo que si nos bolseamos ahorita, yo creo que podemos hacer algo. Así que la invitación también, no sé si hay alguna prohibición para que la Mara se bolsee y pueda realizar esos sueños, pues, porque hay cosas que... Alcanzables con facilidad. Una silla de ruedas, pues, no está en los cuernos de la luna. Sí, sí. Hay un muchacho ahí que es súper... Se ve súper emprendedor, que tiene problemas de crecimiento de los huesos, pero que manipula, ha estado estudiando electrónica. Y entonces, pues me parece que ese tipo de gente se le puede apoyar de una manera bastante rápida. ¿Cuál era qué es lo que necesita él? Él necesita una silla. Ajá. Y equipo para trabajar. Herramientas. Herramientas. O sea, no es algo que se necesite, ¿sí?, llegar a $10,000 para poder dárselo. Ajá. Exacto. Y bueno, y de ahí están las cosas que yo siento que son de más infraestructura, como los hogares, que requieren de la... Hay un hogar que... Las camas. Hogares de niños, hogares del soñador. De adultos mayores. No, es que en Cantando por un Sueño, bailando por un Sueño, estaba uno que quería para pagar la hipoteca de la mamá. De la mamá. Sí, yo casi lloro ese día. Pero bueno, así que los sueños me parecen que realmente los podríamos adoptar. Va. Uh-huh. Por otro lado... Pues con la técnica, yo siento que le falta. Nosotros le podríamos enseñar algo, si quieren, nos pueden llamar. Aquí estamos abiertos. Técnicas de audio. Sí, ahí les podemos aquí. Trucos de audio. Omar les mete el filtro a cualquiera y le arregla la voz. Porque, pero hay algunos que no se les oía bien, ¿o qué? Sí, yo pienso que hay unos que les falló mucho el sonido. Mira, yo no impostaban la voz. La parte que vi fue la de... Con el pulpo tierno. Cuando cantó Daniel Hernández, que ya está, la vi más mayorcita. Ah, sí. Entonces, él cantó muy bien, ella es muy profesional en su canto, pero yo sentía que solo a ella se le oía y el chamaco como que no se le oía mucho. Un poco como mudo. No, lo que pasa es que tenía más voz la niña que él, como pues. El sonido sordo. No, y tal vez el mixer no lo estaban utilizando adecuadamente, correcto, así etcétera. Sonido. ¿Y George Clooney qué onda? George Clooney. George Clooney, mira, yo lo busqué en internet y francamente lo único que sale es que es jurado de Cantando por un Sueño, pero me imagino que algo ha hecho. George Clooney, sí. Y felicitar pero se va a llamar Jorge Cronero o algo así. Jorge Cromeyerba. Sí, vaya, algo así ha de ser, como Richie Valens, Ricardo Valenzuela. O Ricky Martin. Vaya, algo así ha de ser, men. Bueno, lo otro rescatable, no rescatable, sino ponderable, fue el lanzamiento del disco de Kime. Vos fueras Rob Palom. Sí, ayer. Bob Dove. Suena que voy alcalde de algún lugar. Ya sería Bobby Dove. Sí. Bobby Dove. Bobby Dove, senador. Sí, no, Bobby Dove, ya demócrata. Ya se oye algo así, medio. Muy rapero, decimos. Sí, no, pero le contaba del lanzamiento del disco de Kime, que fue nuestro representante en Latin American Idol. Sí. Así que ayer lanzó su disco y cantó. ¿Qué tan lejos lo lanzó? Pues a unos cuantos metros. Gracias, Omar. Los dos nos merecíamos. Sí. Todos dicen que muy profesional el disco, la presentación. No, y la presentación de Arquímedes, sí, me siento muy... El pelo algo desmelechado, pero... Pues sí, pero así se peinan los hipotes ahora y los que tienen pelo. Así que... así que te puedo decir. Omar tiene pelo y no lo... Si todos son, así. Si tuviéramos esa melena, si anduviéramos todos. ¿Sabes? Sí, es que Omar tiene una de las condiciones, pelo. La hipotadas se le acabó. Eso ya pasó. Sí, se fue. Ya tiene la cejuela. Cejuela. Bueno, señores, ya llegamos a la hora. Va, pues ya dio la hora. Yo creo que, bueno, nada más desearles una excelente semana, decirles que El Salvador les recuerda, les queremos mucho. Donde quiera que nos escuche, a todos nuestros amigos que normalmente nos escriben, escríbanos. Nos hace falta saber de ustedes. Por El Salvador, yo digo que se llama Heriberto. Y nos puede llamar al número que Omarcito nos va a decir ahorita. 615-676-5959. Nos habían prometido botonetas, chocolates, turrones, peperechas y cosas de esas. Todo eso y nada. Bueno, la próxima... tenemos que llenar ahí ese estante. Solo tenemos un imán. De haber sabido, peperechas en Sonsonate, esas son muy famosas. Yo creo que allá comestibles fue comestibles. Ah, bueno. Ahora, si estás hablando según el guanaquismo, pues... otra onda. No, yo entiendo que nos habían prometido comestibles, Robio. Comestibles. Pues no sé, fíjate. Por las de un hoy solo tráigalas. Tráigalas y aquí vemos qué hacemos. Mándelas a la casa de Omar. I don't think so. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Le hemos pasado re bien y aprendido un montón. Gracias, gracias. Igualmente, yo creo que la sintonía de Charamusca va a aumentar todavía más con todo este tipo de información. Es un aprender jugando, un aprender bromeando. Pero es aprender y recordar también todo lo lindo que tenemos en este país. Así sí, es. Y muchas gracias y felicidades. Gracias. Así gracias, que, sí, bueno. Sí, y éxitos. Muchas gracias. Si alguien quisiera venir y ser cucurucho así por primera vez, ¿qué tiene que hacer? La página web de la hermandad está a punto de ser lanzada. Ahí va a haber mucha información al respecto, qué requisitos se tienen que reunir para poder ingresar a la hermandad. La URL del sitio va a ser santoentierrosonsonate.org, creo, pero de todas maneras la van a ver publicada en Guanacos para que puedan meterse, mandar su información y de alguna manera pues la directiva de la hermandad se va a poner en contacto con ustedes. Ahí hay un espacio definitivamente para poder ponernos en contacto y todas las sugerencias o ayudas inclusive. La hermandad tiene muchos gastos para hacerles una... reseña, sí, son casi $10,000 lo que hay que gastar para sacar la procesión, solo la del Viernes Santo. Wow. Bueno, así que para mientras está la nueva página web, nos puede escribir a la Charamusca y aquí nosotros le vamos a dar un forward bien rapidito para que... Ese URL que acaban de mencionar al aire, vayan ya a registrarlo porque este show sale dentro de media hora y ya va a estar registrado cuando lo si no les va a tocar okay. Cucurucho soy punto soy cucurucho. Sí. Bueno, y así que muchas gracias y ya queda el contacto abierto, lo pueden hacer también por medio nuestro si lo desean y los mensajes van a ser enviados para que vaya a cargar dentro de unos tres noches. Sí. Diluidas en 3 años, pero ahí le queda. Guiovsky, ¿algún mensaje para la concurrencia? No, solamente un mensaje a saludos a Romeo, al doctor Romeo Martínez, que llegó este día a la casa a ver al bebé y te mandó a preguntar, Roby, que si tenés alguna noticia de órtesis y prótesis. No, todavía no tengo noticias al respecto. Pero pronto, algún día. Y pendiente, ¿eh? Sí, y también saludos, le quiero mandar saludos a William Tarcus Ramos, que que nunca nos escribe, pero dice que siempre nos oye, así que a ver. Así que bueno, nos vamos hoy sí, deseándoles una excelente semana, pásela bien, nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.